Pues un día más, parece ahora sí que sí. Venimos con unos minutos de retraso, pero es que ya sabéis que este programa a veces nos pilla un poco con el pie cambiado. Bueno, pues aquí estamos un día más. Como os decía ayer, yo a Radio Crash estos días la noto muy de cerca. Y es que noto tal intensidad radiofónica que no he podido evitar dedicar las últimas horas de mi vida a hacer una investigación y una indagación profunda en esta nuestra radio, que tiene casi 35 años, anoto, casi 35 años, más de 30. Y oye, da gusto esto de hacer retrospectiva con una radio que tiene más años que yo misma. Estoy aprendiendo muchas cosas y me estoy poniendo al día, gracias al papeleo. Las cosas como son, pero bueno, no está de más, no está de más ponerse al día. Y bueno, para ponernos al día también os voy a contar un poquito qué es lo que tenemos hoy por delante en este nuevo Quédate en Crasa. Falo nos vuelve a contar las iniciativas que surgen por nuestro entorno. Además, hoy nos trae un audio de gente a la que queremos mucho. De nuevo tenemos a Sofi con una de sus píldoras que siempre nos sorprenden. A Pilar, que hoy nos va a hablar de un nuevo museo. A Nacho, que nos va a hacer un poco de spoiler sobre lo que vamos a tener esta noche en Radio Crash. A Pedro, que nos va a traer su aportación musical. A Arturo, que nos va a hablar de nuevo de cine. Y a Enrique, con su recomendación literaria. Además, muy importante porque nos acercamos rápida y estrepitosamente al Día del Libro, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Así que, para no perder ni un minuto más de este maravilloso contenido que nos espera, muy buenas, Falo. Hola, Sofi, hola a toda la gente que nos escucha aquí en Quédate en Crasa, muy buenas. Pues sí, esta radio sigue, a pesar de los años, creciendo, y esos casi 35 años que cumpliremos en octubre, y sobre todo pues llenándose de gente que aporta muchas cosas, desde gente veterana ya a la gente que lleva menos tiempo pero que también está aquí participando. Así que estamos muy contentas de que esta radio siga adelante. Y también, bueno, pues estamos metidos estos días ya preparando el guajerío musical del sábado, el vermutín del domingo y esa participación que vamos a tener en el maratón de 40 horas de Agora Sol Radio, de Confina Radio, que también va a tener lugar el fin de semana. Así que esto es un no parar, como el Quédate en Crasa sigue siendo un no parar, y hoy te acercamos un audio que hemos pedido a Carlos de Acción en Red, una organización a la que queremos mucho también aquí en Radio Crash y a la que, con la que colaboramos pues mucho, muy intensamente en la muestra de cine social y derechos humanos que tiene lugar en enero y en muchas otras actividades que, bueno, pues que siempre están proponiendo y llevando a cabo. Y por supuesto no podía ser menos que Acción en Red durante este confinamiento también estuvieran haciendo un montón de cosas. Van a contarnos algunas de ellas y lo mejor es escuchar a Carlos, que nos lo cuente y que nos acerque a lo que hace Acción en Red. Vamos allá, Carlitos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Pérez y formo parte de la asociación Acción en Red Asturias. Bueno, quería trasladaros algunas de las iniciativas que estamos llevando a cabo durante estos tiempos de confinamiento en nuestras casas. Seguimos activos, activas, en lo posible, fundamentalmente a través de las redes sociales. Y bueno, pues comentaros algunas de las cosas que estamos haciendo estos días. Primero, hoy, con motivo del 23 de abril, del Día del Libro, hemos puesto en marcha un proyecto que lleva por título Los libros de nuestras vidas. Con él hemos pedido a diferentes personas de colectivos sociales asturianos con los que colaboramos habitualmente que nos sugieran, que nos recomienden algún libro que para ellos ha sido significativo en sus vidas y que fomente el pensamiento crítico. Nos han llegado ya propuestas como Cabeza de Turco, de Günter Wallraff, o La Mancha de la Raza, Carta a un Niño Rumano, de Marco Aime, o también Manual para Mujeres de la Limpieza, de Lucía Berlín. Además de este proyecto, también estamos desarrollando píldoras para cuidarnos en tiempos de crisis, que son, bueno, pues una serie de píldoras con temas como bienestar emocional, buenos tratos otras más informativas y hasta solidarias, donde bueno, pues vamos colgando, vamos compartiendo bueno, pues algunas propuestas, algunos contenidos, algunas ideas en torno a estas temáticas. Y si estos son dos proyectos que ya están en vivo y que están ya bueno, recorriendo las redes sociales, tanto Facebook como Twitter o Instagram, pues también tenemos previsto poner en marcha a partir de la próxima semana un proyecto que trate de fomentar y de difundir el pensamiento crítico entre la ciudadanía. Su título va a ser Pensamiento crítico de andar por casa y la idea es contar con personas bueno, a nivel social, académico, que nos puedan compartir en vivo una sesión, una corta sesión sobre temáticas de actualidad y que podamos también en esa sesión poder preguntarles, poder realizar nuestras propias aportaciones a cada uno de los temas que se están tratando. Eso se irá poniendo en marcha a lo largo de los próximos días, pero bueno, hasta ahora eso es lo que tenemos previsto y que estamos realizando. Muchas gracias. One, two. Todos con los libros. Todos con los libros. Todos, todos, todos con los libros. Querido autor, o cómo rechazar una obra maestra de Ricardo Bozzi. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y uno, ese estómago para adentro, y tres, y cuatro, y uno, esa pierna más arriba, y tres, y cuatro, y uno, y dos, y tres, y cuatro. Querido señor Joyce, no quiero meterme donde no me llaman, pero conozco a un buen logopeda que podría serle de gran ayuda. ¡Eso por Finnegan's Wake! Hola, hola a todos los oyentes de Krasnia, de Yo me quedo en Krasa, acumulando grasa. Bueno, os hablo ahora como Sofía Fernández Martínez, inserto en este audio una breve nota para deciros que soy perfectamente consciente de que es muy probable que ni una sola persona de las que estáis escuchando habréis entendido la enorme gracia que tiene esto de Finnegan's Wake y el logopeda. Yo siento mucho que seáis así de tarugos, de tarugas y de tarugues y que no estéis familiarizados con la obra de James Joyce. Podéis aprovechar esta cuarentena, sesentena, cincuentena, como sea lo que nos va a caer encima, y pues para hacerlo. Como sé que me queda muy breve el audio, pues mirad, prosigo con algo mucho más comercial, a ver si lo pilláis. Todos con los libros, todos están los libros, todos, todos, todos con los libros. Querido autor, o cómo rechazar una obra maestra de Ricardo Bozzi. Señor Hemingway, a lo mejor se debe a que soy una chica de ciudad, pero nunca me había costado tanto terminar un libro de solo 100 páginas. No sé qué decirle. Soy consciente de que usted es famoso y muy respetado, pero creo que su historia podría encajar mejor en una revista como Jara y Sedal, ¿eh? O en una web como www.lapasionporlapesca.es, pero no en una editorial. Definitivamente ese no es su sitio. ¿Por qué no lo intenta? Eso por el viejo y el mar. No te pierdas el próximo rechazo editorial de La interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Día 30 y pico de confinamiento. Me he montado un gimnasio en casa. ¡Ja! Tampoco voy. ¡Churri! ¡Otra birra para acá, venga! Bueno, pues ahí estaba. Hola, buenas noches. Sofía, mi nombre Fernando es Carlos Martínez. Pérez y vamos formo parte de si la asociación. Solucionamos el problema técnico que tuvimos antes y que no pudimos presentar a Sofía en esa nueva píldora que nos hablaba de la obra de James Joyce. Pero bueno, parece que vamos solucionándolo, aunque no garantizamos nada. Así que compañeros, compañeras, estar pendientes porque en cualquier momento nos vamos abajo otra vez. Seguimos aquí en Quédate en Krasa y vamos ahora con las recomendaciones, las sugerencias que nos trae Pilar. Muy buenas, Pilar. Hola, buenas tardes. Bueno, pues nos vamos a los Países Bajos, a Ámsterdam, al Museo Van Gogh. En 1973, dicho museo abre sus puertas y alberga pues las obras del pintor neerlandés Vincent van Gogh. Nace en 1853, muere en 1890 a los 37 años. Pintó unos 900 cuadros, entre ellos 43 autorretratos, 148 acuarelas y realizó más de 1.600 dibujos. Fue autodidacta. En 1885 pintó su primera gran obra, Los comedores de patatas. Van Gogh, uno de los grandes maestros de la historia de la pintura, influyó en el arte del siglo XX, especialmente entre los expresionistas alemanes y los fauvistas como Matisse, entre otros. El reconocimiento llegó después de su muerte. Hoy en día se le reconoce como uno de los principales exponentes del post impresionismo. Su legado está custodiado en museos y galerías, entre las que destaca el Museo Van Gogh, en el que se encuentran centenares de pinturas y dibujos, y que además de exponerlos en sus salas, ha digitalizado y compartido buena parte de la obra de Van Gogh y nos permite informarnos ampliamente de los contenidos del museo. Ampliamente, esperemos que algún día esa digitalización extraordinaria que existe en ese museo llegue aquí a los museos de este país, Asturias, y concretamente a los museos de Gijón. En eso esperamos. Bueno, he hecho un inciso, pero es que no me puedo resistir. Bien, como os decía, más de 900 obras de Van Gogh, una gran colección digital que abarca todas sus etapas como pintor, autorretratos, paisajes urbanos y su visión de la naturaleza y la incidencia de la luz, pasando por los bodegones, estudios de anatomía y su cono y con su conocidísima habitación en la Casa Amarilla, esa obra fantástica. Bueno, la colección que comparte digitalmente el Museo Van Gogh de Ámsterdam no radica únicamente en, no radica, queremos decir, en número de obras, que es importante, sino también en la calidad con las que las pinturas, dibujos y documentos han sido digitalizados. A través de la web, el museo es posible explorar las obras a un tamaño, calidad, exquisitos, ellos nos dicen, y es cierto, se puede ampliar esa imagen, ver las pinceladas y demás, es una maravilla, de verdad. Y se puede descargar las imágenes también. Su uso está limitado a proyectos no comerciales. Nos dicen que el movimiento que ha realizado el museo, compartiendo virtualmente buena parte de la colección de obras y documentos del artista, es una muestra más del movimiento de democratización del arte y que están siguiendo infinidad de museos y galerías. Bueno, dos de sus obras, La habitación amarilla, como os decía, y Los girasoles, y tantas obras. Bueno, pues nos vamos a la música. Pasamos a la canción de hoy. Bueno, ayer bailamos con el martillo de Trini López. Hoy vamos a roquear. Vamos a bailar, porque una de las cosas que podemos hacer estos días es bailar en casa. Hay que tener cuidado si tenéis vecinos abajo, debajo. Pues, vamos a ver, no saltar, pero bueno. Vamos a roquear alrededor del reloj de noche, nos dice la canción. Vamos a estar bien en el séptimo cielo. Escuchamos rock alrededor del reloj de Bill Haley y sus cometas. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. We'll have some fun. Como decimos siempre, este confinamiento pues nos obliga a cambiar la programación habitual en Radio Crash, y así estamos haciendo este Quédate en Crash de lunes a viernes a las 8:30, pero hay algunos programas que, bueno, pues se siguen manteniendo en antena semana a semana, hechos desde casa. Es el caso de Asbury Park, que va a sonar esta noche a las 10:15 de esta noche aquí en Radio Crash, un nuevo programa de Asbury Park, y Nacho, uno de los dos componentes de Asbury Park, pues nos ha mandado un anticipo de lo que nos vamos a encontrar esta noche en Asbury Park. Hola amiguis de Quédate en Casa, esta semana tenemos un nuevo programa de Asbury Park, otro programa hecho en casa y con discos hechos en casa. Un programa en el que solo sonará música de Prince, del que se cumplen esta semana 4 años de su fallecimiento y que durante toda su carrera se caracterizó por montar estudios de grabación allí donde vivía. Kiowa Trail, Flying Cloud Drive o Paisley Park son algunos de los ejemplos donde Prince vivió y grabó. Un artista que solo necesitaba calzarse unas zapatillas y un batín para idear discos como este 1999, Around the World in a Day o Purple Rain, que se gestó también en aquella casa junto al lago. Ahí estaba ese avance de lo que podemos escuchar esta noche en Asbury Park, y otro de los programas que se sigue manteniendo en antena semana a semana es el Vericuetos de Pedro Menchaca, que sonó ayer anoche a las 11 aquí en nuestra emisora. Pero bueno, hoy Pedro viene de nuevo a Quédate en Casa a contarnos alguna historia curiosa de esas que solo él prácticamente conoce. Buenas, Pedro. Buenas, Falo, ¿qué tal? Pues nada, tanto en el programa de ayer como hoy va a tocar jazz, porque esta semana pasada palmaron 3 grandes figuras del jazz por culpa del coronavirus. Claro, esta gente que se hace mayor, tienen ahí 90 y pico años y los pobres, pues ya te digo, 3. Hoy vamos a hablar de Charlie Mingus, que nació tal día como hoy, en 1922, en una base militar en Arizona. Este dejó de cumplir años ya hace tiempo. En el 79 fallecía en Cuernavaca. Charlie Mingus era un contrabajista y compositor, cosa que no era muy común en la escena del jazz por aquellos años, ¿no? Hablamos de los años 50, 60. Normalmente los contrabajistas eran más pues gente que curraba, y los que componían solían ser pianistas y tal. Este fue el primero que rompió esa dinámica, y además está muy bien considerado, ¿no? Es uno de los grandes del jazz. Era un tipo enorme, bastante irascible y temperamental. Tenía fama de tener ahí unos prontos un poco bestias. Era capaz de increpar al público en medio de un concierto, o de incluso de despedir a uno de los músicos de la banda en el concierto también, parar la música y echarle, y cosas así, ¿no? Además de esto, y bueno, aparte de su faceta de músico y compositor, era un activista militante contra el racismo, lo cual casi parece que estaba predestinado a ello, porque su familia, por parte paterna, tiene origen sueco y afroamericano, y por parte materna, chino y británico. O sea, este era un mestizo de estos, pero hardcore. Nada, vamos a hablar de la canción Fables of Phoebus, Fábulas de Phoebus, que tiene una historia curiosa, muy relacionada con esto del racismo y tal. Estaba dedicada a un gobernador segregacionista de Arkansas, que se llamaba Orval E. Phoebus. Y ese señor fue famoso de manera infausta porque llamó a la Guardia Nacional para sitiar una escuela y evitar así la entrada de 9 estudiantes afroamericanos. Bueno, pues a raíz de aquello, Charlie Mingus compuso este tema, que tiene una letra muy explícita contra ese señor y contra otros tantos, pero la discográfica Columbia no se atrevió a poner la letra, o sea, a grabarla con la letra, entonces quedó instrumental. Años después sí se haría una versión con la letra original, que para que os hagáis una idea, dice cosas, por ejemplo, ¿no? El gobernador Phoebus, ¿por qué es un tipo enfermo y muy ridículo? Se opone a la integración en las escuelas. Entonces es un estúpido. Abajo los nazis fascistas que se creen superiores. Abajo el Ku Klux Klan. Y bueno, era todo un poco así, ¿no? Entonces los de la discográfica se acojonaron, y aún así es un tema instrumental muy bonito. Nada más que meterme un poco en el terreno de Enrique y recomendaros la biografía de Charlie Mingus, que está muy bien. Incluso si no sois muy aficionados al jazz, es una lectura muy, muy interesante. Se llama Menos que un perro. La editorial no la sé. Pues nada, vamos con este Fables of Phoebus. Thank you. Estaba la música de Charles Mingus que nos traía Pedro. Y vamos con la habitual ya y clásica recomendación cinematográfico musical que nos trae Arturo. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Falo? Muy buenas noches, queridos compañeros, amigos y mecenas de Radio Crash. Aquí seguimos en este Quédate en Crash, que ya no sé ni qué ediciones. En el día de hoy os quiero recordar otro documental sobre el rock. Está hecho en el año 2008 y se llama Aimball, el sueño de una banda de rock. Aimball es Yunque. Este es un documental que en España ha pasado bastante desapercibido. Es más, yo lo pude ver porque una vez me acuerdo que compré un DVD, This is Spinal Tap, y venía este otro DVD dentro. Hoy en día está considerado uno de los mejores documentales sobre el rock and roll. Las historias son un poco paralelas. Spinal Tap es una banda ficticia, mientras que Aimball es una banda de Toronto que realmente existe. ¿Y qué nos cuentan en este documental? Pues una historia tal vez de sueños rotos y de amistad. Sueños rotos, vamos a explicarlo. Es una banda de speed metal o de heavy metal que empiezan pues a finales de los años 70. Y en el año 1984, digamos que llegan a su momento más álgido, lo iban a coger el ser famosos. En ese festival en Japón, pues actuaron con bandas, algunas ya muy consagradas y otras que estaban empezando. Por ejemplo, estaban Scorpions, estaban Whitesnake, estaban Metallica, estaban Bon Jovi. ¿Qué pasó después de este festival? Que todos los sueños se rompieron. Pasaron completamente desapercibidos y tuvieron que buscarse la vida de la mejor manera, podemos decir, como la película de Siempre Locos, que la llama seguía ardiendo porque se dedicaron al mundo de la música, que es lo que realmente les gusta. Uno trabaja como chofer en una empresa de catering, otro es albañil, pero bueno, siguen haciendo música, siguen haciendo conciertos y bueno, es un poco el día a día de estos dos amigos, sobre todo el guitarrista, que es Steve Lipskudop, y el batería, que es Rob Reiner. Son eso, repito, amigos desde pequeñitos. Y entonces eso, es un poco la historia de esta formación que están intentando tener su segunda oportunidad. Concretamente, cuando están grabando este documental, están produciendo lo que es su último trabajo, que se llama 13. Pues nada, es un poco contaros eso, un poco por encima de este interesante documental que está dirigido por un director y guionista llamado Sacha Gervasi. No tiene demasiadas películas, una que es El Terminal y otra sobre Hitchcock. Pues gente importante que sale en este documental, pues bueno, tenemos por ejemplo a Lemmy de Motorhead, que curiosamente una vez, cuando empezaban ya en los 80, había pedido precisamente al guitarrista de Aimball que sustituyese a un guitarrista que tenía, pero bueno, este músico, pensando que su grupo iba a tener mucho éxito, pues rechazó esa oferta, para que veamos lo que puede ser la vida, ¿no? También sale Slash, que dice una cosa muy cierta, que la vida o las bandas de rock es como una partida de póker, ¿no? Depende de las cartas que te salgan, puede ser famoso o no ser famoso. Pero repito, os recomiendo encarecidamente este documental, Aimball, el dueño de una banda de rock. Y curiosamente, si no llega a ser por el coronavirus, estarían tocando en este mes de abril en España, en Bilbao, porque después de este documental, se han hecho famosos de nuevo, ¿no? Digamos que han conseguido en parte lo que llevan persiguiendo casi 30 años. Nada, despedirme de todos vosotros, solamente recordaros una cosa, que, por desgracia para todos vosotros, para desgracia para todos vosotros, cogiendo la unidad móvil de Radio Crash, este miércoles a partir de las 11:30 de la noche tenéis una nueva descarga musical con el mejor jazz, con el mejor rock y con el mejor blues que podáis escuchar. Moví la cantina, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre independiente Gijón. Ahora di lo que quieras, Falo. ¡Hasta mañana! Ah, bueno, hay música también. Joder, lo queréis todo. Estaba esa recomendación musical y cinematográfica de Arturo, que ha aprovechado para ir a ducharse mientras sonaba la canción. Y ya enfilamos la recta final del Quédate en Crasa, como siempre, con Enrique. Muy buenas, Enrique. Hola, muy bien, muy bien. Aquí estamos en casina, como todos. Muy buenas tardes a toda la gente de Crash, a todos los oyentes de Quédate en Crasa. Y bueno, la recomendación literaria es un libro de Jack London, John Barleycorn, Korn, Las memorias alcohólicas. Bueno, tengo que decir que Jack London es el típico escritor que sé que te anima a leer. Yo empecé a leer realmente tarde, ¿no? Sobre las 14, 15. Yo antes lo que devoraba era cómics. Siempre leí muchísimos cómics en la chaval. Y cuando cayeron en mi mano las aventuras del amigo Jack London, que tiene tanto en eso, en Alaska, en islas del Pacífico, etcétera, bueno, me apasioné de una forma tremenda. Después, con los años, fui leyendo más y un día cayó en mis manos este libro. John Barleymore, Las memorias alcohólicas. Un libro realmente fantástico. Y vas a decir un poquitín lo que es la vida de Jack London, ¿no? Nació en San Francisco en el año 1876 y se nos fue en el año 1906. Murió justo con 40 años y todo mucho justo por eso, por la gran ingesta de alcohol que hizo durante toda su vida. Este hombre hizo absolutamente todo, desde ser vagabundo, buscador de oro, marinero, que es como su faceta más conocida. Y bueno, toda esta experiencia vital, realmente lo que le hizo fue tener una gran conciencia social. Hay un libro, también lo recomiendo, Gente en el Abismo, que relata las vicisitudes de la clase trabajadora a principios del siglo XX en Londres. Es un libro que cuando lo leí, la verdad, me dio angustia de la explotación, la injusticia social que vivía toda aquella gente de esos barrios periféricos londinenses, donde la vida era realmente terrible, donde los trabajadores, por casi una pinta de cerveza, pues iban aguantando y cuando llegaban a cierta edad, pues quedaban desfallecidos y morían en malas condiciones. Este libro, La gente en el abismo, lo recomiendo y la verdad que es más que nada es una historia como de terror. Bueno, pues el amigo Jack London también tiene una cosa muy curiosa, es que él, muchísimos libros suyos fueron pasados a la pantalla, ¿no? Pues tenemos El lobo del mar de Michael Curtiz del año 1941 y la última, hay una película de Harrison Ford en el, se llama El salvaje del zoo, ¿cómo es? El salvaje, mira, no me sale, lo tengo aquí apuntado y no... Ah, La llamada de los salvajes, exactamente, el 2020, de Harrison Ford, que es, creo que es la última versión que hay de algo de Jack London. Jack London, recuerdo perfectamente cuando en el certamen de cine para la infancia y la juventud pusieron una que se llamaba Colmillo de Oro, y fue el primer libro que así que leí de él, fue ese, Colmillo de Oro, que yo creo, Colmillo Blanco, perdón, estoy yo como con la cara, Colmillo Blanco, que fue un libro que siempre recomiendo a los chavales, así como muy jóvenes, que empiecen. Es una forma muy buena de empezar a leer con este gran autor. Pues bueno, con esto me despido de todos vosotros y recordar que, bueno, que Jack London es un escritor fantástico. Muy buenas noches y hasta mañana. Hasta mañana, Enrique. Muchas gracias, como siempre, por esas recomendaciones. Y antes de que finalicemos el Quédate en Casa y que nos despidamos y de que Jairo nos presente la canción que va a sonar para cerrar el programa de hoy, vamos en exclusiva a escuchar la cuña del próximo Bermutín Musical que nos acaba de llegar. Gracias a Lara y a David, esos locutores que están colaborando con nosotras aquí en Radio Crash, en esas cuñas de cada semana. Da igual que seas de sidra o de cerveza, de aceitunas o cacahuetes. Lo que queremos es que compartas tu vermú con nosotros. No te pierdas el sexto Bermutín Musical de la Federación de Asociaciones Vecinales de Sison y Radio Crash. El próximo domingo a la 1 en el 105 de la FM o en radiocrash.org. Y también desde Oviedo en el 107.3 y en radiocuca.org. Bermutín musical de Radio Crash. Aperitivos de cuarentena. Bueno, pues ya lo sabéis, próximo domingo, Bermutín musical. Volveremos a estar aquí a la 1 del mediodía compartiendo música a través de ventanas y balcones. Y nosotras ya nos vamos. Jairo, ¿qué nos traes para cerrar hoy? Bueno, ya que ayer Enrique hablaba de la referencia de Quentin Tarantino, os vamos a dejar hoy con el tema de Roy Head. Trátala bien, de su última película Sucedió una vez en Hollywood. Muy bien, pues con eso nos vamos. Hasta mañana, compañeras. Hasta mañana, chetinas. Ahí está Arturo. Hasta mañana, hasta luego. Yeah, my man. All right. I wanna tell you a story every man ought to know. If you want a little loving, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight now, if you just treat her right now. Oh, squeeze her real gentle, gotta make her feel good. Tell her that you love her like you know you should. 'Cause if you don't treat her right, she won't love you tonight. If you practice my method just as hard as you can, you're gonna get a reputation as a loving man. And you'll be glad every night that you treated her right.